This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bienvenidos otra vez. ¡Qué programón que tenemos hoy! Y así lo digo porque hoy tenemos un programón. Ahí está. No, más, no, prefiero con más ganas, Eva, por favor. Bueno, hoy tenemos ponele onda, porque hoy tenemos un programón, ¿eh? Comido payasito acá del otro lado del vidrio, Qué tipo groso. Gracias por estar del otro lado, escuchándonos a través de Conexión Abierta. Miércoles 23 horas, todos los miércoles vos sabés que lo único que tenés que hacer es escuchar ¿qué? La metro. No, Revolución Sonora, me interesa una de la mañana. No, olvidate, menos esa radio. Con ustedes Cintia Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Tenemos en la producción a Noelia Pagano. Y a Federico Canesa. En la operación técnica tenemos a Esteban Armayor, que está en la columna deportiva. Y tenemos a Florencia Danieiro en la columna de espectáculo de cine. Es una columna distinta al resto. Nada que ver con la columna de Catalina. Esto es otra cosa distinta. Claro, fuera de lo convencional. Sí, nada que ver. Ella te cuenta películas que vio, películas que podrías ver y que películas que han pasado, ¿no? Y que quedaron en el tiempo y que la podés ver, ¿no? El fin de semana, el domingo, te alquilás una película. Bueno, un ratito Florencia va a estar hablando con nosotros. Para el día de hoy tenemos... Despidieron a Amy Winehouse en un funeral privado. Familiares y amigos de la cantante británica asistieron a las exequias de la diva del soul en el cementerio londinense de Ed Waverly. Su cuerpo será cremado. YouTube también recordó a Amy Winehouse. Lamentamos esta muerte. La muerte de la cantante conmocionó al mundo de la música. Tal fue su impacto que grandes artistas como YouTube, Lily Allen y Hayley Williams dedicaron unos minutos de su show para recordarla. Mandan presa a una mujer por negarse a darle el divorcio a su marido. Hace 15 años que pone trabas para separarse definitivamente de su esposo. Soy más dura que el acero, dijo. Está bueno. Malón se muda a Malvinas. El regreso de Malón después de 13 años no se realizará en el Estadio Obras, sino que, como estaba previsto, va a ser en el Estadio Malvinas Argentinas el 18 de diciembre. Construyen un barco 11 veces más grande que el Titanic. Será el más grande del mundo y servirá para extraer gas licuado natural del mar australiano. Bien. Tienda de caridad recibe donación de marihuana. Los trabajadores de un local de buena voluntad de Kansas encontraron un misterioso paquete con una sustancia dentro del buzón de donaciones. Qué loco, ¿eh? Y también, ¿quién vuelve? Lenny Kravitz. El 2 de octubre, el cantante estadounidense se presentará en Geva. La confirmación lo suma a la lista de las visitas internacionales que llegarán al país durante los últimos meses del año. Después de las elecciones de Santa Fe, el gobierno liberó 450.000 toneladas de trigo. Vudú y Julián Domínguez anunciaron la liberación para la exportación de más toneladas de trigo. Scioli había reclamado esta medida atento al voto del campo luego del impacto que causó en el kirchnerismo el resultado de las elecciones santafesinas. Mercado Central hacen campaña contra Clarín hasta en las ambulancias. Los vehículos que dependen de Guillermo Moreno critican este diario, o sea, el diario Clarín, sí, y apoyan a la reelección de Cristina. Bueno, vamos a ver, mucha qué disputa. Loco, qué loco. Estamos llegando, están acercando las elecciones y hay mucha disputa. Y hoy vamos a tener a la banda en vivo, va a estar tocando acá, va a estar hablando con nosotros, va a estar tocando temas en vivo. Ellos son Tracy Lord. una banda muy importante, una banda que viene, la vienen elaborando hace mucho. Bueno, un ratito van a estar ellos hablando todo acerca de su banda, sus temas, con quiénes son, quién los produce, todo. Muy bien, la consigna para el día de hoy es, bueno, una consigna deportiva. Justamente estamos en una semana con bastante implicancia deportiva. Si estás de acuerdo con que se fusione la primera B con la primera división con la B nacional. Ay, Dios, ¿vos estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Yo soy fanática de River y la verdad yo prefiero que no, porque me parece que los jugadores tienen que aprender, tienen que esforzarse para sentir realmente lo que fue, ¿no? Irse a la B. Si no es como nada, es como haberse ido a la B, haberse ido a ningún lugar. Yo creo que más tiene relación que con que River se haya ido a la B, con que Grondona necesita la reelección. Sí, hay muchas cosas detrás de esto y es la realidad. Quieren decir cualquier otra cosa, dicen que esto no tiene nada que ver con política ni nada de eso, pero la verdad que hay un tema muy profundo detrás de todo esto. Y para contestar esta consigna lo podés hacer al 4309-470 o lo podés publicar en el Facebook y te vas a llevar la remera de Revolución Sonora, que está muy buena, ¿eh? Negra con rojo y las letras atrás que dicen la fecha y el horario de la fecha, no, el horario del programa. Y bueno, ahí si contestas esta consigna te vas a llevar esta remera, que está muy buena, que nosotros la tenemos también. Y va, si ves el Facebook, estamos nosotros con las fotos ahí, las remeras puestas, está muy muy buena. Así que quédate escuchando Revolución Sonora y vamos a recordar a Amy Winehouse con este tema. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I can't stop the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained that 17. Make me go to rehab. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca, me sienta mal, después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Estábamos escuchando a Amy Winehouse con Rehab. En la canción decía: intentaron que fuera rehabilitación y dije no, no, no. Y pasó esto. Quisieron que vaya a rehabilitación. Había empezado ella igual a rehabilitación, pero bueno. Pero bueno, y estamos escuchando otra vez a Amy, ¿eh? La verdad que es una muerte que no se esperaba. Fue muy joven, si bien ella tuvo muchos momentos ¿no? En donde corría en riesgo su vida, no se esperaba. La verdad que no era una muerte que no se esperaba. No, uno cree por lo menos que una estrella y de esa edad, sí. Cuando ve a personajes como altos rockeros que están tienen muchos años, pelota, claro, siguen muchos años. Y están todavía como Mick Jagger, por ejemplo. Mick Jagger, ¿no? Charlie García. Tenemos una lista interminable, pero. Te da mucha lástima, pero bueno, ella dijo no, no, no. Bueno, familiares y amigos de la cantante británica asistieron a las exequias de la diva del soul en el cementerio londinense de Ed Waverley. Su cuerpo fue cremado. Despidieron los restos justamente en una ceremonia muy íntima que organizó la familia para pocos invitados, en la que el padre le dijo: buenas noches, ángel mío, que duermas bien. Tu mamá y tu papá te quieren muchísimo. Fueron los dichos de Miss Winehouse, quien aseguró que Amy se había curado, que había dejado de abandonar las drogas y que estaba peleando exclusivamente contra el alcohol, que llevaba, según lo que comentó, 3 semanas de abstinencia. Pero bueno. Sí. De hecho, el padre le echaba la culpa de su adicción a las drogas a su ex esposo, que estaba en la cárcel, sí, y que bueno, que no estuvo presente en el funeral. Claro, que no pudo, porque bueno, estaba preso, y le echaba la culpa, ¿no?, que esta persona había tenido mucho que ver en las influencias que tuvo Amy sobre las drogas. La verdad que yo creo que cada uno tiene la decisión, tiene el poder de elección y de decidir si quiero o no, si quiero sumergirme o no. Hay mucha gente que es más débil, otras más fuerte. En el caso de Amy fue más débil. Había tenido muchos episodios, nosotros lo habíamos hablado en varios programas acá, de que había muchos episodios con el alcohol, donde se drogaba en el mismo escenario. Tuvo que pedir disculpas por suspender shows. Se había suspendido yo, lo dijimos acá, y bueno, este fue un final inesperado. Por ahí también podríamos decir fue también un poco una muerte anunciada, pero bueno, lamentamos. La verdad que una cantante del soul, del jazz, excelente, una voz, si lo la voy a decir, increíble. Se lamenta. Bueno, y también los que recordaron a Amy Winehouse fueron los de YouTube, así que la muerte de Winehouse fue conmocionó a todo el mundo de la música. Tal fue su impacto que grandes artistas como U2, Lily Allen y Hayley Williams dedicaron unos minutos de sus shows del fin de semana para recordar a la gran cantante que había fallecido este sábado a los 27 años de edad. Los irlandeses, por ejemplo, se tomaron unos minutos en el show que estaban dando en Minneapolis y le dedicaron a Amy el tema Stuck in a Moment. Fue una canción que también estamos escuchando ahora. Había sido originalmente escrita por la banda en honor a Michael Hutchence, el cantante de INXX, cuando murió en el 97 de asfixia. Bueno, escribimos esta canción para Michael Hutchence, pero espero que entiendan que hoy se la dedicaremos a Amy Winehouse. dijo Bono antes de arrancar el tema. Sí, este fue el tema que estamos escuchando, que se lo dedicó a Amy. Entre los grupos que recordaron a la cantante se encuentra The Who, Blink y Megadeth, ¿eh? Las bandas se fusionaron para recordar a Amy. Bueno, sí. Es un, digamos, una pérdida que conmovió a toda la mente de la música. Recordemos que fue las oraciones en su funeral se hicieron en inglés y en hebreo porque tiene una familia judía. Claro. Y luego los amigos y los familiares entonaron la canción predilecta de Amy, So Far Away, de Carole King. Y luego, bueno, su cuerpo fue incinerado en la sinagoga de Golden Screen. Uh-huh. En el norte de Londres. Así que sí. Dentro de 4 semanas se van a conocer los resultados de los análisis de que pueden dar, sí, verificación de si habían drogas y otras sustancias, sobredosis o no, otras sustancias. Muy bien, también, bueno, en Buenos Aires son las 23 horas 16 minutos, tenemos una temperatura de 12 grados 6 décimas, está linda la noche y mandan presa a una mujer por negarse a darle el divorcio a su marido. Esto sucede en Israel. Soy más dura que el acero, dijo la mujer, nada me romperá. Esa fue la respuesta que le dio cuando supo que la justicia de Israel la había condenado a prisión, a un mes de prisión, por negarse a darle el divorcio a su marido. No se trata ni de amor ni de despecho, sino de billetes. La disputa, dice la mujer que vive en Israel, no se zanja porque no logran llegar a un acuerdo económico. La corte rabínica de Jerusalén respondió ordenando a la mujer de 59 años que vaya a presa por resistirse a firmarle el divorcio al marido. Pero qué tonta, ella, ¿no? Ella dijo que nada la convencerá hasta que para le conceda el divorcio, hasta que se arregle la disputa económica. El problema es que en el judaísmo, como no existe en Israel el casamiento civil, es todo manejado por la religión. El divorcio no se materializa hasta que las dos personas lleven a cabo un ritual específico. No es como acá que yo digo, bueno, me conviene separarme porque... No, acá me reconviene. En nuestro país incluso pueden ir las personas por separado. Pero no, acá se tiene que presentar un ritual específico, ambas personas, y estar presentes en el mismo momento para que la iglesia... Claro. Llegó a tal lugar la pelea que incluso los rabinos de la iglesia donde se casaron ofrecieron, le dijeron que la cúspide de la religión le está dando el ok para que el tipo se pueda casar con otras mujeres, aunque siga casado teóricamente, legalmente con esta mujer. Pero el Ministerio del Interior israelí aseguraron que seguirá oficialmente teniendo todos los... Bueno. Tenía que mantenerla, etcétera, etcétera. Bueno, así que... mejor, no sé, claro. Pero no le convenía. Todo, no le convenía. Bueno, muy bien. No te olvides que la consigna del día de hoy es: ¿estás de acuerdo con que se fusione la primera B, la primera con la B nacional? ¿Sí? Si estás de acuerdo, lo podés hacer al 4300-9470 o lo podés publicar en el Facebook. Y además que de llevarte la remera de Revolución Sonora, te vamos a estar regalando un CD de los chicos de Tracy Lord, que ya están acá en el piso, un ratito ya van a venir acá. Y bueno, así que contesta esta consigna y llévate estos hermosísimos regalos que tenemos para vos, que tiene Revolución Sonora para vos. Ahora escuchá Bombachitas Rosas. Quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco, no estás. Cuando te encuentro, te vas. Te vas. Siempre mirando hacia. cansado de los programas bizarros y decís: siempre lo mismo. Revolución Sonora. Eso que te hacía falta. Miércoles a las 23, por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Escuchando a Bombachitas Rosas de Las Pelotas. Un saludo a la gente de Las Pelotas que ha pasado por Revolución Sonora, le agradecemos. Y ya están acá en el piso, así llegaron, se acapararon todo, ocuparon todo, el estudio está copado. Ellos son Tracy Lord. Buenas noches, chicos. Sí, bueno, un aplauso. Se merece un aplauso. Estamos con Matías, que en batería, Lucas en guitarra, Pablo en bajo, Andy en voz. El negro no tiene nada. El documento dice el negro, sí, parece. En guitarra y Richard, el manager. Están todos acá, chicos. Gracias por estar acá con nosotros. Es un poquito tarde, pero yo sé que los músicos por lo general suelen ser personas nocturnas y, ¿no? No, pues, no, había mucho tráfico. Depende, claro. Eso hace que las cosas se dificulten todo el tiempo. Vivo cerca entre nosotros. Ah, bueno. Sí. Está bien, zona sur. Bueno, le recordamos a la gente que estamos en San Telmo y es un poquito lejos, pero bueno, ellos hacen el esfuerzo, no, más no, o menos, bueno, claro, vas a ver. No, más o menos. Ah, bueno, está bien. Aparte veníamos para acá. Claro. De acá nos vamos al Roxy. Claro. Perfecto, entonces. Chicos, bueno, desde el comienzo de la banda, ¿hicieron música grunge o pasaron por otros géneros? ¿O solamente hacen eso o qué otro? Te hago pensar. Sabemos, tenemos como una base de bandas que obviamente pertenecían a esa generación, porque tenemos edades similares, fueron las primeras cosas que nos llegaron. Y la banda es bastante sanguínea en algún sentido, o sea, somos una banda muy violera, que nos gusta mucho la válvula y no hay mucho detalle más. Sí. Como esencialmente. Después buscamos una identidad y de sonido y de estilo. Entonces, o sea, sabemos que hay una base que es grunge, pero nos gustan un montón de bandas que también fueron de referencia en audio, como en Las Pelotas. Intenciones, ajá, como no sé, Las Pelotas, claro, como MGMT, que es un par totalmente diferente. Sí, no es un referente, ¿no? Pero de Tracy, pero. No sé, nada que ver con Las Pelotas, por ejemplo. Claro. Pero. Sí, no es solo el grunge, digamos, de ahí es lo que escuchamos cuando éramos más jóvenes. Claro. ¿Podemos decir que esa fue un poco la influencia de ustedes, por ahí, en general, o no? Bueno, algunos... Sí, es una cuestión generacional, o sea, antes que nosotros, obviamente había esa edad de 10 años más, que se nota que es una generación, como Ray Fajardo, que fue el productor del disco, que a nosotros nos influyó en un montón de cosas cuando éramos más chicos. Y ahora que somos por ahí un poco más grandes, ya tomamos una relación más de amistad y de una persona, nosotros le decimos el gurú. Sí, sí. Pasó también por Revolución Sonora Ray Fajardo, así que también un saludo. Pasaron todos. Y la banda comenzó más o menos en el 2004, ¿no? Por ahí. Sí, fue, sí. ¿Cómo se conocían? ¿Ustedes se conocían del barrio? ¿Cómo fue? Dijimos, che, no, todo... De tocar, en realidad, como que fue una fusión de distintos proyectos, cada uno que tenía, veníamos tocando, somos de la misma zona, así que nos conocíamos, claro, de la escena, si se le puede llamar así, y nada, empezamos en el 2004. Y empezaron a ensayar y dijeron, bueno, che, ¿qué podemos hacer? Una banda, ¿no? ¿Así fue? No, ¿o no? Sí, exactamente. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el otro día escuchaba a Babasónicos, ¿no? Hay un, decía, bueno, nosotros... Me llamaba mucho la atención, ¿no? Es una banda que es un montón que está. Y decía, bueno, nosotros hicimos música porque no sabíamos qué hacer, ¿no? Yo no sé si esa fue la respuesta. No, la verdad que hicieron un buen producto, ¿no? Hay que trabajar para llegar a lo que hicieron. Yo no sé si está... No soy quien para decir si está bueno o está mal, pero hay que laburar, ¿no? No sé si es hacer por hacer música, ¿no? Pero aparte se van dando sobre las cosas. cada uno individualmente, es como que te lleva a elegir que, no sé, que vengan a tocar en vez de jugar a pelota, ¿no? Claro, claro, claro. Son las pasiones argentinas, sí, ¿no? Aparte, el fútbol o la música. Somos todos. Claro. Yo tengo una frase cuando me hinchan mucho las pelotas, en cómo canta uno, ¿no? Yo siempre digo que en Argentina somos todos técnicos y cantantes. Claro. Porque siempre hay una forma de cantar. Claro, claro. Siempre hay que opinar de fútbol. Claro. Que Batista se haya ido está mal. Claro. Sí, ¿no? Bueno. Y los 40 equipos en la primera, estoy con los huevos infladísimos. Claro. ¿No? Bueno, para ahora. No, la consigna del día de hoy es: si estás de acuerdo, la consigna del programa del día de hoy es si están de acuerdo con que 40. Se fusione. ¡No importa tanto, loco! Es importante. Yo soy fanática de River, chicos. Necesito opiniones de esto. Pero bueno, el hincha de River, al fin y al cabo, no importa. Nosotros queremos ganar y subir a la A y a la recontra A. Claro. No importa si le hacen de 8, 32, 20. Pero vos, a ver, vos sos de River, ¿no? Sí. Sí, pero te gustaría esto. Que es re obvio. ¿Se gustaría que se fusione o no? Aparte, no sabe de lo que está hablando, ¿no? De 40 no. equipos. No, no. Abajo, la B y subimos la A y ahí. Ah, bueno, no, a mí la verdad que no. Para mí, que yo, por mí, o sea, yo pienso que deberían sentir un poco más la camiseta, ¿no? Sentir un poco el fracaso. Pero ¿no? A ver. Yo creo que como hincha ¿no? de River, o sea, yo sentiría. Vos sos de Temperley. Sí, yo soy de Temperley, pero estoy diciendo sentiría. O sea, como hincha de River, yo sentiría que está mal que lo hagan ahora. Claro. O sea, porque es como irte a la B de vuelta. Está todo el país arreglándote para que vuelvas a jugar en primera. No sea, se sienta tan mal. Al hincha de River no tiene que hay otras cosas. Copar, ¿no? Bueno, la cuestión es que les interesa. La cuestión es que les interesa. Ustedes dicen que no, pero bueno. Me copaste. Dejaste subirme, dejaste vender. No hay forma. ¿Por qué Tracy Lord? Dale, Andy. Bueno, porque es una actriz que nos fue un referente para todos nosotros cuando arrancamos a tocar a los 16 años. Arrancamos a tocar todo en esa época. Y bueno, era una actriz que era un referente para nosotros, como había bandas. Todo referente. O sea, a los 16 años empezamos a tocar instrumentos y como teníamos la misma edad, empezamos a ver. Viste, era la época de internet, que estaba muy llamada, eso, el tipo de MSN, pero era el ICQ. Porno para bajar y tardabas una hora. Bueno, estaba con eso ahí. Todavía no se aprendía a escribir rápido, estaba bueno. Claro, así. Entonces después, cuando armamos la banda, dijimos, es un referente. Eso es Carla. Igual antes, como así, ¿qué hacemos? No sé, ahora tenemos un nombre ya. ¿Viste? ¿Fue así? ¿Un poco fue así? En parte es así, pero bueno. Sonaba bien, teníamos en común, es una banda unanista, así claro. Que... Igual está registrado el nombre, así que porque le cambiamos las letras, ¿viste? No. Ya, bueno, la actriz en sí es con I latina y S, al final. Entonces, puede ser una mezcla. Un ajuste. Bien criolla. Aparte no queríamos que nos pase lo que le pasó, no sé, a Mataplanta, que era llamada Mataplanta, a Feldon. Sí, hola, hay otra banda allá en Zona Sur. Abril... Victoria Abril, Animal también. Victoria Abril, Victoria Abril, todo cambió por eso. Claro. Es verdad. Claro. Como, bueno, acá recién lo contaban que tenían una producción, el disco que se llama República, ¿no? Con Raif Fajardo. ¿Cómo fue eso? ¿Trabajar con él? ¿Cómo llegaron a él? ¿Él los conoció a ustedes? ¿Ustedes lo buscaron a él? ¿Cómo fue un poco el camino? Bueno, básicamente nosotros que queríamos eso, veníamos de ser una banda esencialmente bastante sanguínea, violera o algo por el palo, y en la búsqueda de una identidad, él viniendo de un palo tan distinto, o más o menos, pero o sea, sabíamos que de memoria ponerle que Ray nos iba a ayudar mucho en la búsqueda de un audio diferente al que teníamos, en que nos iba a ayudar con overdubs y sintes, que eran cosas que nosotros no teníamos. Y en una búsqueda de una identidad nos parecía copado que iba a sumar, y si él lo podía lograr meter, iba a estar buena la apuesta. Y al final, la parte humana también. Sí, bueno, por eso. Al final, aparte de eso, terminamos teniendo un par de cosas más. O sea, con el audio del disco quedamos reconformes, con la evolución de una identidad para nosotros, nos hizo bastante felices, estábamos conformes con eso. Nos sumó también el darnos ciertos tips que a él le llamaban la atención en la banda, que terminaron siendo hoy por hoy algo súper importante, por lo menos para lo que es el segundo disco, que es la unión entre nosotros. Nosotros él nos decía que le llamó la atención. Estuvimos 9 meses grabando el disco sin parar. Y que a los... empezábamos con las baterías, estábamos los 5. Empezábamos con... bueno, los 5 o los 7 más. Twitch, ¿no? Y el Tucu, que son otros trucos que están siempre. Claro. Bajos, voces, violas. Todas las sesiones de los 9 meses estábamos los... todos los integrantes. Bueno, eso es verdad. A veces pasa, a nosotros pasa a veces que han venido bandas acá y vienen por ahí el bajista o viene el cantante. Bueno, ustedes se los ve todos, ¿no? Son todos los integrantes acá. Ah, como en los rugby, ¿no? Claro, ¿no? Claro. A todos lados. Por eso, con la familia, por eso el logo también es un elefante. Un elefante, claro. Es un elefante que es una imagen que es power, sí. Que para nosotros nos parece simbólico, y aparte es un animal que vive en manada toda la vida. Claro. Claro, un sí. Poco como ustedes, ¿no? Claro, por eso es un... por eso es, sí, igual, bueno, eso también se dio naturalmente. O sea, fue como... claro. Cayó, y le, y cayó. Él cayó ahí, lo vieron y... ¿no? Como vivo el elefante. Y dije, bueno, un elefante, boludo. Claro, vale. Sí. Como el hombre. Capaz haríamos un agente y digamos, Mirta Legrand. Decíamos, Mirta Legrand es el símbolo de la unión. Y, claro. Y todas las producciones y las producciones que hacían, ¿te gustaban? ¿Les gustaba como quedó? O por ahí, sí, un momento decíamos, no, mira, Ray, no esto cambiame porque no, sí, bueno. Mirá, primero hay algo que es un concepto que como músico para mí es re importante. Si laburás con un productor, lo tenés que dejar laburar, claro. Si no, producilo vos. Y que hay un montón de cosas que obviamente en un primer momento capaz el tipo está buscando algo que tiene un trabajo para llegar al, sí, al fin, sí. Y en el interín vos decís, esto suena rarísimo. Pero lo tenés que dejar. Después te termina convenciendo o no. Nosotros la verdad nos quedamos súper contentos con el trabajo. Por eso vamos a hacer otro disco con él. Ah, perfecto. No, mirá, se van para arriba los chicos. Ya están arriba, ya están más o menos en la cima, ¿no? Una pregunta. Anda, por acá. Estoy arriba. Arriba, también estuvieron trabajando con... previamente a su disco estuvieron trabajando en Etéreo y Desconexión con personajes como César Andino y Hugo Blanco. Sí. ¿Cómo se metieron en su vida musical esta gente? ¿Y a dónde llegaron? Nosotros cuando hicimos esa producción Etéreo, ni siquiera no estábamos en sí todavía todos los integrantes de la banda. De la banda actual. Exacto. Estábamos el negro y yo, como un principio de grabaciones. Y después Desconexión, ya estábamos casi todos menos Lu. Éramos un cuarteto en ese momento. Y la grabación la estábamos haciendo. En la producción queríamos trabajar con Hugo Blanco, que era una persona que hace rato estábamos laburando con él. Un conocido amigo, claro, bajista séptimo ahora en ese momento. Y a César nos gustó siempre mucho el trabajo que había en los discos de Cabezones, en las voces. La producción con él fue básicamente en las voces, y el resto de la producción del disco fue con Hugo Blanco. Fue como una buena forma de arrancar, porque son dos chabones con una personalidad pesadísima. Y que se te meta alguien a opinar sobre tus canciones, lo que hablábamos. Claro, haciendo, y además ustedes comenzaban hace poquitos, sí, años que habían comenzado, sí, ¿no? Claro. Y no sabes cómo manejarte, es y difícil. Sos un pendejo bocón. Yo pienso eso en ese momento. Recuerdo y me siento, digo, qué pendejo bocón. A veces decís, en ese momento me tendría que haber callado. Yo había grabado 6 discos y yo decía, nada, pero no es así, no se canta así. Claro, bueno, pero uno después de eso aprende, ¿no? Sí, es obvio. Son experiencias que sumaron un montón. Claro. Hoy la ves re productivas. Claro, y uno de los errores también se aprende, así que me parece que está bueno. De los errores, básicamente se aprende de los errores. No, es verdad. Porque cuando la pasas bien, no querés cambiar la situación, así que no. Muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar algo de Tracy Lord, así que se van a quedar acá, un ratito van a tocar temas en vivo. No se olviden la consigna del día de hoy que estuvimos hablando recién. ¿Estás de acuerdo con que se fusione la primera con la B nacional? Si estás de acuerdo, lo podés hacer al 4309-470 o... nos pueden escribir a revolucion.sonora@hotmail.com o nos pueden depositar en el número de CBU que dijimos antes. Dólares efectivos. O pueden mandar el delivery con pizza, cerveza, acá decimos un montón. Bueno, escuchá ahora nuestro instinto de Tracy Lord. No es fácil, no, decidir cuando estás malo. Duele el amor, ay, ay, duele el amor. No es digno Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Continuamos aquí en Revolución Sonora, son las 23:40 minutos en Buenos Aires, tenemos una temperatura de 13 grados, 77% de humedad. Hay mucha humedad en Buenos Aires, hay un poco de cenizas, hay que ventilar un poco para que se vayan a ceniza. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? No sé qué pasa, se viene el fin del mundo, tal vez, no sabemos. El año que viene, el año que viene. El año que viene, 2012, dicen. Pero bueno. Fin de año, aparte, 23 antes, de diciembre. Sí. Es verdad. Pasamos a la era de la luz, no es el fin del mundo. Es verdad, antes, sí, por eso. Sí, es la era del acuario. Antes que se venga el fin del mundo, queremos escuchar a Tracy Lord acá en vivo, que tenga la gente por las dudas. Así que chicos, esto es todo ustedes. Vamos. Te juro que trato, pero no sé cómo salir de aquí. Y aquí. Sí. Siguen acá, ellos están acá y excelente. ¿Quién compone las letras? ¿Quién escribe? Yo hago unas cuantas. Al fin y al cabo lo terminamos armando entre todos. O sea, pero hay alguien que siempre escribe más, ¿no? Hay alguien que siempre, por lo general, viste. El cantante, que es el que después va a cantar eso, es el que empieza con la idea, por lo menos. Es el que se compenetra, ¿no? Sí, ¿no? Pero en líneas generales también es como que todos estamos así. Igual tenemos nuestra libertad, porque es la idea. De ahí sale, ¿no? Lo que es el origen y la verdadera ganas de lo que se ve. Sí. No es que hay uno solo y dice, bueno, yo solo escribo. El cabo se llama. Acá. Claro. ¿Quieren que diga eso? Digo, sí, el cabo se llama. Un reality show acá peleando todos nosotros. Estaría bueno. No es mala idea. El reality del rock. Estaría bueno, ¿no? ¿Te imaginas a Pete Álvarez? Mejor no. Mejor ahora vamos a escuchar a Basket Case de Green Day y después seguimos con más Revolución Sonora. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like I'm sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Estás en internet a la noche y de repente tu PC te dice: error, nivel de aburrimiento muy alto. No compres una nueva. Escucha Revolución Sonora, miércoles a las 23 en Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Antes de las recomendaciones del fin de semana, estábamos escuchando a Green Day con Basket Case. ¿Qué tenemos para para mañana. A partir de mañana tenemos a Anatema y Annick Van Giersbergen en el Teatro Colegiales. También Las Manos de Filippi en Group en Palermo van a estar mañana. Fiesta Hong Kong Club Pórtico también. Esto va a estar en el Salón Bordeón y en el Roxy Live Bar. Muy bien. Lucio Mantel en Corporativa Teatro de San Juan van a estar tocando el día de mañana, jueves, ¿eh? Así que... El Soldado se va a estar presentando en El Pueblito. Mirá qué coincidencia de valor. Esto es La Plata. En La Plata. Lujuria en Roxy Live Bar en Palermo, Capital Federal. Para el viernes tenemos a Rhythm en el Auditorio Este en Aedo. Los Umbanda van a estar en Club Tucumán en Quilmes. Volador G en Samsung Studio Montserrat, Capital Federal. Laura Canoura va a estar en La Trastienda. Javier Martínez, Santana Bar, Ramos Mejía, Buenos Aires. Con Trabos y Philip de María va a estar en Groveland. El Negro García López, muy bueno, el Teatro del Globo en Recoleta, Capital Federal. Los Piruchos se van a estar presentando en el Santana Bar, en Ramos Mejía. Un poquito loco van a estar ellos. Cameleva en Sadar Will, en Buenos Aires. Bela Lugosi va a estar en el Doni, en Luján. Otra vez Eruca Sativa en el Paladero, Bahía Blanca, un poquito lejos. Y Jauría va a estar presentándose en La Trastienda. Muy bien, la gente de Jauría ahí con Raíz Fajardo. Raíz Fajardo está, seguramente van a estar los chicos. Esto ya es para el sábado. Tenemos como primer evento a Drake Bell, que se va a presentar en Groove, en Palermo. Khaled Pan, ¿se acuerdan de Khaled Pan? Que estuvo también acá en Revolución Sonora. Simple Brujos, Julián Ricaldoni van a estar en el Ultra en Capital Federal. Rally Barrio Nuevo va a estar presentando en el Auditorio Oeste, en Aedo. También para el viernes, La Tupaca en Finestere, en Temperley. Poncho va a estar en el Samsung Studio, en Montserrat. Fidel Nadal con un poco de reggae en el Niceto Club de Palermo. Los Soldaditos van a estar en Maquena, en Palermo. ¿Dónde es Vago? También estuvo con ustedes acá en el piso. Va a estar en la Junta Bar en Morón. Tres Dibujos se va a estar presentando en el Club Atlético Cultural Lezama. Jauría otra vez el viernes, además del jueves, bueno, también en La Trastienda en San Telmo. Ah, otra vez, van a estar ahí. Hagan hinchada, claro, hagan hinchada por Jauría. Manipuliti va a estar en Santana Bar en Ramos Mejía. Rim, otra vez en Casa Babilón en Córdoba. La Ponderosa y La Pala van a estar en Baro, en La Ferrer. Jesús de La Ferrer. Yo me gustaría conocer a Jesús de La Ferrer. Pez en Club Tucumán, en Quilmes. Y Orca se va a estar presentando en Calwood Rock, en Rey del Pino. Bueno, y el 31 tenemos Zona Gana en Cabul Rock, en Rey del Pino. Recontrapeña y Arbolito van a estar en Groove. Cameleva en City Bar en Martínez, en Zona Norte. Y Eruca Sativa va a estar en el Golden Bar 9 de Tandil. También bueno, tenemos a Dred Maray que va a estar presentándose. Está bien, no, ese no. Así que bueno, ya sabés lo que tenés que hacer para el fin de semana. ¿Qué pasa con Dred Maray? No, porque acá el muchacho le decía a Dred Maray, no era Dred Maray. No, yo decía Dred Maray, me decía, era interno. Pero hay una interna, Pasamos una interna. Por todos lados, porque para algunos era Dred Mar. Uno, para mí era Dred Maray, para otros era Dred Marí. Entonces quedó. Bueno, así que no se olviden que la consigna del día de hoy es si estás de acuerdo con que se fusione la primera con la B nacional, y ya tenemos algunos mensajitos, como por ejemplo el de Belén León. Belén León dice: creo que es una cuestión estratégica para diferentes equipos la de garantizar la plata a la AFA. A mí no me cambia que se fusionen o no, pero la AFA se ve que sí. Bueno, opino. Si le cambia, ¿no? También hay otro mensajito. Es la otra manera de que Grondona dice que nos tenga agarrados a todos y de esa manera asegura la reelección y la continuación con sus matufias. Parece que toma, Grondona toma. Es el mafioso más grande que hay en Argentina, ¿no? Sí. Me parece que tiene mucho poder acá. Casi con Cristina. A ver, tenemos un mensaje de Karina. A ver, lo vamos a escuchar. ¿Podemos a las chilenas, que son casi latinas, no la mayoría. A las chilenas. Bueno, no sé. Bueno, quédate en Revolución Sonora y vamos a escuchar ahora un poco de música. varias noches, días más perdimos, lloramos, bailamos, bailamos, varias noches, días más, bailemos, bailemos hoy. Tú sabes, mi amor, cómo es, tú sabes, mi amor, cómo es. Hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los gustos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Brujería, hice brujería. Despierta ya la tempestad. Siempre es luz. Ahí estamos escuchando a Estelares con Ardimos. No te olvides que podés contestar la consigna del día de hoy. Es que si estás de acuerdo con que se fusione la primera con la B Nacional, y lo podés contestar al 4309-470 o publicarlo en el Facebook. Tenemos un mensajito, ¿no? Tenemos un saludo para Francisco del Poto que nos dice: por fin tengo internet a esta hora. Así los puedo escuchar. Bueno, yo pensé que se compró el modem o justamente afanó una conexión, pero bueno, de todas gracias por escucharnos. Gracias, Fran. Y vamos a estar sorteando las remeras Revolución Sonora y el CD Tracy Lord, que ya están acá y ellos están todos preparaditos para arrancar. Bueno, como les vuelvo a agradecer, chicos, gracias por estar acá y por compartir con nosotras. Es un solo corazón, Revolución Sonora. Así que bueno cuando quieran. Esto de ustedes, el espacio. Ok, vamos a hacer una canción ahora que se llama 25.000 por día. La lluvia cae mal, el agua atómica, el hambre lejos baja por el río. No hay pasto en la tierra, te arrasa. invierno cumple. El líder no contesta. Si no diste sangre por monedas para poder cambiar, te trato de decir que el amor no es débil, que la policía no es poeta. Por día. Bueno. Así se llama la canción que acaban de tocar Tracy Lord. 5.000 por día es la cantidad de personas que se mueren de hambre en el mundo. Mm. Y me parecía que era algo que nos tenemos que acordar siempre, ¿viste? Sí. Porque te puede ir mal, te puede ir bien, pero morir de hambre es re grosso. Claro. O sea, no sé, ¿cuánto en una park son 25.000? Sí, los temas que ustedes tocan, que tratan gente, siempre en las canciones, tienen que ver con estos problemas sociales, o hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Son las cosas que nos importan, claro. Básicamente. Nos importa el amor, mucho el amor. Nos importan las cuestiones sociales, porque vivís en una sociedad y tener los ojos abiertos, claro. Está bueno eso. A mí lo que más me gusta, o a todos en general, hablo por Tracy, lo que más nos gusta de una banda, de una canción, es sentir algo que te toque, una sensibilidad que te represente. Uh-huh. Y es lo que nos gustaría transmitir. Nosotros por lo menos logramos que nosotros sintamos esas cosas. Si eso después se transmite, ya es re grosso. Claro, y además la gente lo ve eso, ¿eh? Sí. Viendo el cover de su disco, observamos por lo menos como imagen un elefante, atrás una estrella blanca sobre una franja roja. Más allá del elefante, que un poco nos explicaron, sí. ¿La estrella blanca sobre la franja roja tiene algún significado para ustedes? Sí, sí. La estrella en sí es un símbolo de la perfección. Y nosotros, si ves la estrella, es una estrella de 5 puntos, tiene una pata un poco más, sí, larga, y eso como que simboliza distorsión. También, o sea, como que estamos en una búsqueda de algo que nos parezca lo mejor que podemos hacer. Andy es un disco, ¿no? Después la estética de la banda es bastante constructivista, porque nos gusta mucho la estética del constructivismo y porque nos representa un poco lo que simbolizaba el constructivismo. Era un movimiento que apuntaba a todas las masas por igual. Era algo bastante simple, contundente y fuerte, ¿viste? Que eran re pocos colores así. O sea, nos parece un ejemplo a seguir desde un punto de vista artístico y humano, no político. Ok. Somos comunistas. Sí, no, por eso preguntaba. No, claro, muchas, además, hay muchas bandas, por ejemplo, Guerra y Gallegan de Machine, tienen, sí, la estrellita en político. La... Sí, pero aparte, son más, por ahí, ¿verdad? Sí, son colores fuertes, son fuertes en la forma, y eso nos identifica al momento de hacer las cosas, claro, también. Sí, por lo general, por ahí, la tapa es muy importante, ¿no? El logo que tiene cada una, sí, de las bandas es tu primera impresión, es lo que te vende a vos, ¿no? Sí, veo que uno de los chicos tiene tatuaje también. Todos tienen tatuaje. Pablo y el negro tienen el mismo tatuaje. Ah, bueno. Sí, el elefante enorme. El elefante enorme. Al pedo. Todos tenemos. Él tiene también. Lo sienten, lo llevan en el alma. Y el otro del tucu también. Todos los ha llevado. Y ahora vas a ser vos. No, puedo elegir el dibujo. Bueno, después de haber trabajado un montón de tiempo, no, hicieron hace mucho que vienen trabajando ustedes, llegó el premio, ¿no? Fueron elegidos como banda revelación del 2009 por Clarín, y quedando atrás Tambiónica, claro, quedando atrás Tambiónica, Ambulancia. Sí, pero nosotros. Onda Bárbara. A nosotros nos pasó excelente. Que cuando nos llamó el chabón este... Nico Melandi. No sé si ha sido Nico Melandi. Bueno, no importa. Creo que era Nico. Y Cristina Herrera de nombre. Ponele, Cristina Herrera. Y me llama por teléfono y me dice, hola, te llamo de Clarín. Salieron como banda revelación del año. Y era el Día de los Inocentes, que es el 28 de noviembre. Diciembre. Era cerca de fin de año y... Claro, obviamente. Y le dije, loco, no me eché de la bola. Es el Día de los Inocentes, loco. ¿Quién te mandó? Le decía, Perry. Perry, la gente de prensa nuestro. Le decía, no, loco, en serio. Se reía, chavo. Ya sé que es el Día de los Inocentes. Me estoy laburando hoy, te lo tengo que avisar. Y bueno... Yo hasta que no me mandes un mail que diga @Clarín o @Grupo claro. Clarín, no te creo. Y después lo llamaba a los pibes y me decía, nada, sos un estúpido. Ellos no me querían a mí tampoco. Y al final era cierto. Sí, llegó el mail y creímos. Claro, mandó un mail el prensa Perry y el chabón y me dio, viste, mogoli. Claro, o sea, no lo podía creer. Cuando fuimos inclusive en la otra día. Claro, todavía está, che, pero es verdad esto. Alguien lo va a bueno, ¿cuánto hay que pagar? Decían ustedes. No, claro. Oye, nos van a decir, ja, no, pero bueno, se nota igual el trabajo, se nota el trabajo que están haciendo, se lo merecen. Pero bueno, está gracias. Bueno poder pasar por a bandas también como Tambiónica, ¿no? Que también vienen trabajando hace mucho tiempo y es una competencia dura. Igual para sí, es competencia. Sí, pero para nosotros fue como una. ¿Cómo una especie compiten de las mismo? Mujeres? Está bueno, claro. Decir, uy, yo te. 2100 votos tuvieron, ¿no? La productora ya está poniendo, está bajando la línea. Está bajando la línea. Bueno, chicos, quédense, igual van a tocar un tema más. Y quédense acá en Revolución Sonora que tenemos más. Bueno, y ya está en comunicación telefónica, él es el encargado del deporte, ¿sí? Él sabe, él tiene la data, él sabe todo. Lo tenemos a Esteban Armayor en línea. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Cintia. Buenas noches ahí para Seba, para todos. ¿Cómo van? ¿Cómo muy estás? Bien, ¿vos? Pero bien, se está bien, viviendo... Bien. Te voy a contar que la consigna del día, ¿sabes cuál es? Y lo voy a volver a repetir porque acá es terrible. Si estás bien, sí, si estás de acuerdo con que se fusione la primera con la B Nacional. Ay, qué tema, ¿eh? Qué tema, bueno, ¿no? Mirá, con eso te digo todo. Hasta los hinchas de River con los que hablé no les gusta la fusión. No sé si eso te dice. No, yo dije exactamente lo mismo. Dije, yo no estoy de acuerdo. Tenemos muchos temas. Acá muchachos de Tricilor también coinciden con vos. Es que el tema es complicado. El tema es repentino, más allá de que el presidente de la AFA, Julio Grondona, dijo que se estaba planificando hace mucho tiempo, porque, vamos a ser sinceros, todos aquí apuntamos. Y bueno, descendió River, tiene que jugar en primera. No, le sacan la televisación de la B Nacional, ya la habían sacado la de primera. Digo, son muchos temas para abordarlo. La realidad es que no está definido. El 18 de octubre hará presente una asamblea que tiene que ver con los responsables máximos de la AFA y allí se va a seguir. Pero esto ha abierto las aguas prácticamente, inclusive algo que ha llamado la atención. Sí. Desde el gobierno dicen esto responde a la AFA, de la AFA esto responde al gobierno. Inclusive hace dos horas tuve la posibilidad de escuchar a Mariotto, que estuvo aquí en Almirante Brown, hablando de las elecciones y por supuesto que tocó el tema deportivo por... son 1.500 millones. Claro. Es un país que va a estar atento a la televisación. Y él nos decía, esto no es, no corresponde al gobierno, sino a la AFA. ¿Cómo explicárselo, no? Al también la AFA, digo, confiemos en su palabra, después qué pasa, pero son muchos temas que están allí muy candentes y habrá que esperar un poco para que esto se tranquilice un poco. Sí, Esteban, se vio... Estamos en blanco, Cintia, y nadie está conforme, la mayoría no está conforme. No, bueno, yo no estoy conforme, porque la verdad que yo, como dije al comienzo, me parece que los jugadores de River, Almeida, también tienen que sufrir un poco la camiseta, haber sufrido un poco el fracaso para poder no darse cuenta realmente de lo que había pasado. O sea, nos fuimos a la B, muchachos, ¿no? Es terrible eso. 110 años de historia de River. No, es increíble. O sea, y que te haya... O sea, estuvimos en la B, creo que nos llevamos un mes, no sé cuánto. Me parece que está mal. Sí, tía, me parece que River va a hacer todas las canchas, River va a salir a salir campeón. No creo que dependan, no creo que estén contentos de saber de que si salen décimos segundos van a jugar este torneo. Me parece que la historia de River debe pesar más que todo esto que tiene que ver con una modificación. Sí. De todas formas, otro tema también, a modo, si querés, de humorada. Si River no sale campeón o no está en los primeros puestos y después se termina haciendo este torneo, va a quedar simbólicamente como de la B para siempre porque nunca podrá ascender. Claro. No sé si me explico. Es una forma de tratar de entender un sistema que no se utiliza en ninguna parte de, claro, en nada, ni en Brasil, que sí juegan muchos más equipos que aquí, lo que se denomina el torneo Carioca, pero esto es algo inaudito. También era para evitar que los equipos grandes como Boca, como San Lorenzo, también se vayan a la B, ¿no? Sí. Pero hay un tema también para destacar, porque uno de los planteamientos, de los basamentos que tiene esta nueva reformulación es que si hay equipos que tienen deudas, entonces digo, es casi contradictorio. River estaba endeudado hasta la manija, sí. Inclusive lo sigue estando, sí. Pero bueno, hasta aquí puedes opinar, digo, ni siquiera la información es tan precisa hasta el 18 de octubre, así que ya nos estamos haciendo mala sangre, bueno. Y después nada termina de pasar, bueno, vamos a esperar que, entonces. Pero sí, hay que debatir de todas formas un tema que abarcó la portada de todos los diarios, que es llamativo y hay que destacar. Y han quedado de lado otros temas. Pero bueno, no entremos en polémica. Bueno. No entremos en lo nuestro, lo deportivo, y tenemos, sí, que hablar de Boca. Hoy Boca jugó, presentó a Flaco Schiavi, jugó. Zitanich hizo un gol, pero en líneas generales perdió el Ceneice. Pero pretestada. Digamos que se está preparando. Muchos dirán, no, la pretemporada y afuera. Está jugando muy mal Boca, ¿eh? ¿Le gustó, Cintia, el partido? ¿Le gustó el plantel? Y yo hubiese preferido, mira, la verdad que yo soñaba jugar algún día, el año que viene, la promoción con Boca, pero que Boca se vaya, claro, a la vez. Bueno. Por bueno, eso estaba esperando, y como está jugando por mal. Por nada, bueno, pero también, Sebastián, y esto es algo en defensa tuya. Hoy River jugó con Kimberly en dos turnos, matutino, vespertino, en el turno de la mañana le ganó al sub-16 de Kimberly. Con todo la gente de Mar del Plata, pero. Si uno se pone a medir, y esto en defensa de Sebastián, reitero, Boca Español contra River, Kimberly, sub-16, hay una diferencia, Cintia, ¿no te parece? Sí, es verdad. Bueno, pero bueno, hay que respetar a todos, sí. Hay que respetar, no vamos a meternos en tema. Otro tema, y hay que citarlo, es qué pasa con el DT de la selección. Muchos decían que el lunes se juntaban para ver qué pasaba con el DT. Se ha comentado de que se sentaron los señores y dijeron, bueno, Batista no va más, vamos a hablar del torneo largo. Fue así, rapidito, lo llamaron por celular, no te necesitas más, y ahora quedó abierta. Casi 80-85% Sabela, Bianchi que se postula. Hay algo que le ha molestado a Grondona, y es que cuando él quiso traer a Bianchi, Bianchi dijo que no. Claro. Y ahora siente que Bianchi se quiere postular, y dice, no, si vos dijiste que no dos veces, yo ahora tengo orgullo y no te quiero traer. Claro. Hay casi un juego que se está haciendo así, pero me parece que en líneas generales, a ver, Cintia, que es hincha de River, ¿qué? ¿Le gustaría un Bianchi? Y la verdad que hizo, en una época en Boca, hizo muy buena campaña. Me da mucha pena este Batista, la verdad que lo veo, me da pena. Pero bueno, pero acá los chicos que vinieron de la banda de Tracy Lord dicen que lástima no hay que tenerle a nadie, pero... No, maestro, lo dijo el Diego se lo dijo a San Filippo, ¿no? Recordado Tracy Lord es 100% maradoniano, eso... Totalmente. Ha puesto así a los que te mando un gran abrazo, los estaba escuchando hace unos minutos. Dice, les manda ahora esta. Saludos, muy bien. Cintia, vamos a decir también las cosas como son. Argentina le fue muy mal. Eso no lo podemos negar. No solo a Costa Rica, sí, un equipo muy débil. Y Brasil, que vino a hacer las cosas que ellos planteaban. Es buscar el equipo para el Mundial. Y Argentina fue a ganar la Copa. Ahí sí, hay una diferenciación. Sí, ahí pero entre... no se notó, Esteban, no se notó. Tiene que volver el Diego, No sé. Yo un no comentario personal, Esteban. Cuando Maradona volvió de Sudáfrica, Batista lo defenestró. Evo, ahora, sí, a Boyajo. ¿Sabés qué es el problema? Es que Argentina de local tenía todo para ganar, no lo hace. Ahora se viene el Mundial 2014 Brasil, Copa América 2015 Brasil, Juegos Olímpicos 2016 Brasil. Lo de Brasil ha planificado, me parece que van a ser 3 años donde el deporte brasileño va a dar un salto de calidad. Ir a ganar a Brasil va a ser muy complicado, más allá de que ahora muchos dicen, no, no es el Brasil de antes, son todos pibes. Estos pibes van a ir, acuérdense, Brasil siempre es de temer y de local se hace fuerte. Y bueno, Argentina tendrá que replantear muchas cosas. Bueno, muy bien. Está de cero. Bueno, nos quedamos con las ganas, entonces todos los argentinos nos quedamos con las ganas. Y bueno, Esteban, te agradecemos por este panorama deportivo que es excelente. La verdad que seguís siendo la estrella del deporte. No diga eso. Sí. Quiero destacar algo en mi defensa, Cintia. El miércoles pasado trabajé, por eso no pude acompañarlo. Sí, te mandamos saludos, sabíamos. No, escuché que en mi contra dijeron se puede joda, mentira. No, no fui. No, es irresponsable, ¿no? Claro, no. Si no, yo pido por mí. Como gran locutor se fue a locutar y te lo mereces, Esteban. Te mandamos un beso grande. Abrazo para todos, buena semana. Un beso. Ahí está. Ahí pasaba Esteban Armayor con todo lo mejor del deporte. Él te trae la data y la data la tenés acá en Revolución Sonora. Have an empty core. para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón. Persian State of Love and Trust, que van a estar en noviembre en nuestro país. Vamos a estar todos ahí hinchando por Persian Eddie Vedder, una voz, no voy a decir la mala palabra, pero increíble. Vamos a estar cubriéndolo, seguramente dice Revolución Sonora va a estar ahí. Malón se muda a Malvinas. A través de un comunicado de prensa, la productora encargada de organizar el regreso de Malón con su formación original después de 13 años informó que el show no se realizará en Estadio Obras, sino que va a ser en Malvinas, Argentinas. Esto va a ser del 10 de diciembre, se pasó al domingo 18 del mismo mes. Lo que no cambiaron fueron los valores de las entradas. Por ejemplo, 80 pesos salen las plateas, 150 la platea preferencial, y campo sale 100 pesos. Es barata, comparado con las entradas que tienen las bandas internacionales, que salen arriba de los 300 pesos. Sí, muy barata. Sí, muy, muy barata. Que de hecho ya la para los Chili Peppers no hay. Parece que se agotaron todas las de campo. Así que hay que ir a platea preferencial y gastar 400 pesos que va. Por lo menos Malón va a estar entonces en Malvinas, Argentinas, y las entradas están muy baratas. Vamos a ir. Seguro, muy barata la entrada, hay que ir. Construyen un barco 11 veces más grande que el Titanic. Va a ser el barco más grande del mundo y va a servir para extraer gas licuado natural del mar australiano. La petrolera Shell anunció la construcción de un gigantesco y polémico barco. Polémico justamente por... Se llama San Felipe el barco. Re polémico. Claro, grandona. Servirá para capturar el gas natural licuado a 200 kilómetros de la playa de Australia. Para tener una idea de las dimensiones del barco, el Titanic pesaba tan solo 52.000 toneladas. Sí. Este monstruo va a pesar más de 600.000. Y tiene más de 3.331 metros cuadrados. Teóricamente no está diseñado para navegar, sino para estar flotando hasta que extraigan todo el gas y luego lo desmantelarán. La cantidad de gas que hay bajo el océano supera mucho la inversión que tiene el barco, así que... Pero bueno, ya fue muy criticado por los organismos de defensa del medio ambiente porque dicen que se va a contaminar demasiado. ¿Y se hundirá este barco? Yo por la duda... No tiene que navegar, ¿se hunde? No. No, pero por la duda, viste, sí, uno a veces queda un poco con esa sensación de que el Titanic se había hundido. Es una ciudad de barco. Claro, por eso. De todo. Mirá, te subís ahí y te da un poco de miedo. Debe ser un arma encubierta. No, también. Puede ser como la película 2012. Claro, la verdad, muy bien, ¿eh? Vienen acá los chicos Tracy Lord. Ese tienen, guay, la tienen clarísima. Metamos Dulce Leche, Gardel es nuestro, Maradona. Ahora un ratito va a hablar el manager que no, estaba muy calladito, no, a Richard. Sí, va a hablar un ratito. Bueno, tienda de caridad recibe donación de marihuana. Los trabajadores de un local de buena voluntad de Kansas encontraron un misterioso paquete con una sustancia dentro del buzón de donaciones. Los empleados de una tienda de caridad en el estado de Kansas se llevaron una gran sorpresa al descubrir una ofrenda de cannabis mientras clasificaban las donaciones que habían recibido la noche anterior. Que no, deben ser los de Cobardes, ¿verdad? Sí, la gente de Cobardes habían hecho una donación a esta gente en Kansas. Inmediatamente llamaron a la policía y reportaron el descubrimiento sin tocar ni manipular demasiado el misterioso regalo. Claro. Vamos. Invitaron a la policía a fumar entre todos. Claro. Claro, claro. Parece ¿cuánto que encontraron? No dice la cantidad, que encontraron una cierta... Claro, por eso un no. Un kilo o dos se perdieron el camino. No dice. No creemos que quien haya dejado el paquete haya incluido la marihuana a propósito. Esto es lo que decían desde este centro de caridad. Pero es re loco, ¿no? ¿Te imaginas acá tener un hogar o un centro de caridad? Convengamos que vos vas con un paquete grande, te viene presionando la policía. De repente... Fundación. Bueno, por lo pronto parece que descartalo, esta gente... ¡Descartalo, coño! Parece que, bueno, hay gente que dona estas cosas. O no, no se sabe. Parece que no, si sobra, como somos poco, ¿no? Bueno, está vos. Por eso. Bueno, quédate escuchando ahora a No Lo Soporto. Escuchando a No Lo Soporto con Viajando Hacia el Este. Muy buen tema. Y chicos, otra vez, esto es suyo. Hagan lo que quieran con Revolución Sonora. No rompan las cosas, nada. No, pueden tocar. No, hagan música. Vamos a hacer una canción más que se llama Lo Que Te Di. Primer corte del disco. Primer corte de República. Tiene el video adentro, sí. Que muy se bien. El disco se lleva video. Perfecto. Dale. Más de lo mismo, más de lo que hay, más de lo mismo, no quiero más. Oh, ¿qué hay? tema llamado Lo que te di. Muy bueno. Lo que les dieron a ustedes, los que están escuchando del otro lado, es lo que le dieron Tracy Lord. Muy también, bueno. A nosotros, excelente, chicos. Lo que nos dieron es suyo. Es de ellos, exacto. ¿Cuáles van a ser las próximas fechas de presentación y en dónde? El 20 de agosto vamos a estar tocando en Petecos, de acá de La Boca, el nuevo local que abrió ahí en la calle Olavarría, el 800, con Beta Madre y Liars. Muy bien, excelente ahí. 20 de agosto, 21 horas. Muy bien, entonces vamos a estar ahí cubriendo también Revolución Sonora, va a estar ahí. Chicos, muchísimas gracias por compartir con nosotros, estar acá en el programa, compartiendo muy buena música, la verdad que los felicito, excelente, por andar en por ir de equipo. Gracias por participar. Por participar. Y a la gente que siga escuchando, contestando la consigna, que se va a llevar el CD de Tracy Lord, que está muy bueno. Métanse en la página, tienen ahí obviamente el Facebook, el Twitter, todas las flores. TracyLord.com.ar, ahí te vas a todo. Tenemos todos los cositos esos que tienen. Perfecto, todo. Para que la gente los conozca y sepa de qué se trata Tracy Lord. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Gracias. Yeah. Ahí pasaba Foo Fighters con Walk, temazo del último CD de los Foo Fighters. Y ya está en comunicación telefónica ella, la diosa del Olimpo, la diosa del cine. Buenas noches, Florencia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Todo bien, ahora volvimos a la normalidad después de tanto brinde del Día del Amigo, ahí festejo por todos lados. ¿Y festejaste toda la semana? Y sí, vinimos festejando toda la semana. Ah, bien, bueno, está bueno. Vino descontrolado. Está perfecto. Sí, se las escuchó la otra vez, que estaban un poco y sí, excitadas. Estaban por todos lados, viste, la gente brindando a full, así que... Bueno, control. Bueno, queremos saber qué hay en el cine, qué fuiste a ver, qué es lo que nos recomendás. Bueno, les tengo novedades. Una novedad es para vos, Cintia, que te va a encantar. Bueno, Peter Capusotto vuelve con sus videos. Bien. Vieron que este año un receso en lo que es la televisión, sí, pero les tengo una novedad que es genial, que va a venir en cine. Muy bien. Pero no en cine normal, sino en formato 3D. O sea, esto se comentó de sus productores en la Feria del Libro, dijeron que va a venir con la película, pero en 3D. Ah, mira, o sea, que voy a ver a Violencia Rivas como si la tuviese al lado mío. Una cosa así. Ya, vos fijate lo que es Capusotto, con siempre su bajo presupuesto, que te dice risa, ahora va a venir en 3D, o sea, en high definition para todos nosotros. Cosa media contradictoria, pero está bueno. Está bueno, está bien, vamos a ver qué sale entonces. Vamos, sí, que a fin de año casi ya bueno, pero va a ser con la misma estética de bajo presupuesto, también me imagino. Lo mismo, sí, va a ser lo mismo, solo que va a ser en 3D. Va a estar bueno igual. Está bueno para ver algo distinto, ¿no? Claro. Lo veo de Capusotto en 3D, la verdad que no me los imagino, pero bueno, está bueno para ver algo diferente, algo innovador. Claro. Algo diferente por algo nuevo. Y bueno, Woody Allen está filmando en este momento en Roma. Bob de Cameron se llama la película, con Penélope Cruz, y bueno, no para de sorprenderse de lo que el éxito de Medianoche en París, ¿se acuerdan que ya sí, la comenté? Sí, sí, sí. Hace un par de semanas, bueno, no para de recaudar en todo el mundo, en Argentina es un éxito total. Me la voy a ir a ver porque ya la recomendaste y... Sí, vayan a verla porque inclusive dentro de lo que hay en el cine, que casi todo es para chicos, todavía tenemos esta y hay una nueva que después les voy a comentar, que también esa es para vos que te gusta el terror. Sí. Así que bueno, vayan a ver La Medianoche en París, que está muy buena. Bueno, Woody Allen comentó que en algún momento le gustaría venir a filmar acá a Buenos Aires. Ah, mira. Sí, porque, porque le sale más barato por ahí. Tal vez sea por eso. Ojalá, me encantaría. Yo estaría chucha de la vida, a ver qué contrata para algo, para sostener un cable, algo. Claro. Para lo que sea. Que sea una pequeña crítica, algo. Claro, para lo que sea. Yo estoy dispuesta, me encantaría. Así que bueno, es el de la película esta, Noche en París, en los últimos 40 años es la más exitosa de Woody Allen. Ah, mira que bien, ¿eh? Y mire que ya tiene como 64 películas. Sí, sí, además, pero Woody Allen tiene películas de todos los géneros. En realidad su género es muy especial. Creo que debería existir un género que se llame Woody Allen, ¿no? Sí, totalmente. Pero esta es la más exitosa en los últimos 40 años. Así que bueno, es interesante. A mí me gustaron más otras, reconozco. Pero bueno, está muy buena Medianoche en París. Aparte, bueno, nos llevamos una serie de planos del principio con una música de fondo de todo París, que la verdad que te dan ganas de ir a conocer. Bueno, bien, entonces. Así que bueno, y bueno, como novedad tenemos Atrapar, que es una película de John Carpenter. No sé si se acuerdan películas como Halloween o La Niebla. Sí, bueno, sí. Es el mismo director que regresó después de 10 años, que estuvo ausente, dice que estuvo 10 años mirando basketball en su televisión y tomando cerveza hasta que le dieron ganas de volver a hacer cine. La pasó mal, La pasó bastante mal. Es un hombre de 64 años y bueno, nos acerca el típico thriller psicológico, medio entre terror y suspenso. Sí. Yo la fui a ver el domingo. A mí no soy muy amante de este género. Sí. No me desagradó tampoco, o sea, me reasusté. Claro. No, tampoco me reasusté. A mí me pareció un poco lenta, sobre todo. Mira. Como sí, se desarrolla el conflicto. Claro, lo que pasa es que para un género de terror la película tiene que ser un poco más dinámica, ¿no? Me parece. Claro, lo que pasa es que el tipo lo que quiso hacer con esta película no quiso hacer la típica de terror, sino como una película que te vaya interesando un poco la historia también, y poner unas dosis así como de terror. Bueno, son unas chicas que están atrapadas en los años 60 en un neuropsiquiátrico, y bueno, se van muriendo y van sucediendo esas cosas. Bueno. No sé, dentro de lo que hay en el cine es interesante. Habría que ir a verla y después hable con Mendoza. Claro, después hablamos. Y si no, bueno, vayan a ver Harry Potter, pero tienen que ver las seis películas anteriores. ¿Puedo no, evitar ver esa? ¿Puedo evitarla? Bueno, no, por eso, para evitar ver esa, vayan a ver entonces Atrap. Pero puede ser que Harry Potter no haya tenido muy buenas críticas, ¿no? Con respecto a las anteriores. Según lo que escuché algunos medios, dijeron que... Sí, lo que pasa es que igual, por más que no haya sido lo que la gente esperaba, no deja de ser taquillera porque... Claro. Es la última película. Sí, sí. Bueno. Y la gente en ese sentido está full con ir a verla. Además, bueno, en 3D y todo lo que implica eso. Bueno, la vamos a tener entonces en cuenta. Por lo pronto voy a ver si voy a ir a ver la de Woody Allen que me recomendaste. Voy a tratar de este fin de semana. Totalmente, la de Woody está muy buena. Muy buena. Bueno, Flor, te mandamos un beso grande. Gracias por estar con nosotros, por estar hasta ahora despierta. No sé, no, que tu corazoncito lo tenés. Siempre los estoy esperando con algunas novedades. Muy bien, es así. Tu corazoncito está acá en Revolución Sonora, ¿no? Totalmente, chicos, totalmente. Te mandamos un beso grande, Flor. Bueno, un saludo grande y nos encontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene. Un beso. Bueno, ahí pasaba Florencia Brañeiro con lo mejor del espectáculo. Y bueno, vamos a ver qué nos recomienda. Y bueno, y ahora que está Revolución Sonora, son las 23 horas. No, ¿qué 23? Cualquiera. 12 horas 47 minutos. Estoy un poquito mal. Lo que pasa es que los chicos de Tracy Lord me dejaron así como tan encantada con esa música. 12 grados, 8 décimas y tenemos un 81% de humedad. Ahora vamos a escuchar un poco más de música. llamaste yo fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré, amar a Zaya Zoe, Zaya, Zaya. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Ahí estamos escuchando el Bahiano con A Primera Vista. Así se llama el tema del Bahiano, este es el último corte musical. Bueno, gracias a todos los que están escuchando Revolución Sonora. Tenemos más mensajitos, ¿sí? Tenemos un mensajito. No nos contestaba. Sí, tenemos más. Por ejemplo, acá dice Lucía de Lavallol, dice que ella está de acuerdo con que se fusione porque le da mucha lástima que River se haya ido a la B. Pero a ella le gustaría que sí se funcione. Bueno, hay gente de todo tipo, gente que va opinando. Así que, Lucía, vas a estar participando por el CD Tracy Lord. Bueno, tenemos más noticias igual, ¿eh? También vuelve Lenny Kravitz, ¿no? ¿Qué pasó con él? Que vienen un montón de bandas y entre ellas este morochón que estamos escuchando con un temazo que es Stand My Woman. El 2 de octubre vuelve, se va a estar presentando en Jeva. La confirmación, como dijimos, lo suma a la lista de visitas personalidades internacionales de la música que nos van a estar visitando hace fin de año. El cantante vuelve a estar en el país desde el año 2005, que se había presentado en Boca. Sí. En Boca. No me lo repitas. Malas palabras no. No se pueden decir malas palabras. En la radio. En Boca con Belara. El cantante se va a estar presentando. Va a estar presentando su nuevo álbum de estudio que se llama Black and White America. Se va a lanzar mundialmente el 22 de agosto. El 2 de octubre, cuando se presente Lenny, va a ser la presentación de su disco número 7 de estudio. Luego de más de 20 años de carrera, transformaron uno de los músicos de Marrón de renombre en los Estados Unidos con un nivel de ventas de Let Love Rule, que salió en 1989 como uno de los mejores ¿qué discos voz que tiene? De Estados Unidos. Excelente la voz de Lenny Kravitz. Muy bien. Bueno, de donde yo recogí la nota, parece ser que lo comparan con Elvis Costello. Yo mucho no. Bueno, coincido, para tampoco tanto, pero bueno. No voy a mencionar el sitio del cual hicieron esta comparación, pero bueno. No, está bien, no, mejor no. Bueno, después de las elecciones de Santa Fe, el gobierno liberó 450.000 toneladas de trigo. ¿Sí? Vudú y Julián Domingo anunciaron la liberación para la exportación de más toneladas de trigo. Scioli había reclamado esta medida, atento al voto del campo, luego del impacto que causó el kirchnerismo, el resultado electoral santafesino. Recuerden que hubo las elecciones para gobernador, ganó Bonfatti, le ganó a Miguel del Cel. Bueno, y tercer lugar salió Rossi con... Pero muy atrás. Militando para el Frente para la Victoria, el gobierno nacional liberó 450.000 toneladas de trigo adicionales para la exportación. Así lo anunciaron el ministro de Economía, Amado Boudou, y el de Agricultura, Julián Domínguez. Dos días después del impacto, ¿no? Que fue el resultado de las elecciones santafesinas que causó en el gobierno nacional, sí, fue un gran impacto por la diferencia de votos que había tenido Rossi. Pero bueno, parece que fue un golpe bajo para el gobierno nacional estas elecciones de Santa Fe. Yo siempre dije que Santa Fe es una provincia muy fuerte, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo me imaginé que iba a ganar el socialismo de nuevo, pero hizo una muy buena campaña. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa en el Mercado Central? Le hacen campaña a Clarín hasta en las ambulancias. Las autoridades del Mercado Central, dependiente de Guillermo Moreno, siguen tomando represalias. En lo que se cree, bueno, es una estimación de Clarín, que sería contra el artículo publicado del día 4 de julio sobre las condiciones higiénicas del predio. Bueno, puntualmente lo que se sabe es que les han sacado fotografías a las ambulancias que decían, por un lado, Clarín miente y Cristina 2011. En el loguito de Clarín miente y Cristina 2011. Ah, en sí. La ambulancia, ¿hace falta una ambulancia? No, no hace falta. No, basta un poco de este River Boca, dejemos un poco a que la gente vote a quien quiere y dejemos de llenar un poco la cabeza a la gente con tantas mentiras y cosas. Y que la gente pueda elegir está bueno, sí, pero no les obliguemos a ellos a que elijan a cierto funcionario, cierto político. Dejemos que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones de este mundo politizado. Mientras tanto, le van a elevar una queja a la Cámara Nacional Electoral por utilizar un instrumento público, como es una ambulancia del Estado, claro, para campaña política. Por supuesto. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por Estamos acompañarnos. Yendo. Ya nos queda más tiempo. Le queremos agradecer a Matías Bento por el radioteatro que él hace, el guionista, es nuestro guionista de Revolución Sonora. Mi suegra está gaga. Poquito cortos. Que hagamos corto con el tiempo, así que lo vamos a estar pasando la semana que viene. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vamos a encontrar el miércoles que viene a las 11 de la noche. Esto fue Revolución Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.